Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva emisión que siempre queremos presentar delante de ustedes, el Evangelio del Santuario. Estudios bíblicos que realizamos en base a textos que tengan que ver con todo el sistema de sacrificios, altares, el tabernáculo, el santuario, todo aquí en la tierra, y todo ello llevándonos al santuario del cielo, para que apreciemos allí todo un evangelio que el Señor preparó para nuestra enseñanza y salvación. Damos gracias que nos acompañen y estamos examinando especialmente el concepto de los altares, y dijimos también que además de la luz que irradia de lo que Dios provee como ser los sacrificios, altares, el tabernáculo o tienda del Antiguo Testamento que Moisés erigió, luego embellecido como santuario por Salomón, cuando él construyó un fastuoso santuario, destruido, luego rehecho nuevamente por orden de Ciro, y allí los varones Zorobabel, Josué, hijo de Josadac, llevaron adelante la reconstrucción de ese templo. Llega hasta los días de Jesús, y especialmente cuando el Señor muere en la cruz, nos cuenta el Evangelio de Mateo capítulo 27, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, de una manera misteriosa, sobrenatural. Lo que da a entender con textos que también enseñan en Hebreos capítulo 9. Pero leamos el texto primeramente puesto acá. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. A este texto le sumamos otro de Hebreos capítulo 9, versículo 8. En los primeros 7 versículos del capítulo 9 describe el mobiliario del santuario. Lugar santo, santísimo, sus muebles y sus funciones, mayormente los muebles, pero en el versículo 8 nos da una clave, 8 y 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, con esta descripción de los 7 primeros versículos del capítulo 9, que aún no se había manifestado el camino al santuario del cielo. Ahí la palabra lugar santísimo no es la mejor traducción, otras Biblias traducen esa expresión directamente como santuario. Que no estaba abierto el camino al santuario del cielo, entre tanto que el primer tabernáculo, también esa es la mejor traducción para esta expresión, es decir, el tabernáculo de la tierra, estuviese en pie. Y luego, a partir de esos versículos, hace comparación entre los servicios del primer tabernáculo y los segundos, aquellos que el Señor lleva a cabo en el cielo con su propio cuerpo, su sacrificio, su ministerio como sacerdote, en un templo celestial construido por Dios, no por mano humana, y especialmente con funciones que llegan hasta los días finales de la enemistad que Satanás tiene contra Dios en la destrucción de Satanás, sus huestes y todo lo que representa el pecado. Todo ello lo enseña el santuario terrenal, y eso es evangelio que Dios nos presente en representaciones, en figuras, una clara enseñanza de cómo el Señor trabaja y trata el pecado, la enemistad contra Él y contra su ley, y a la vez cómo salva a la hueste de hijos que quieren estar en armonía con Dios, tocados por el Espíritu Santo, enmiendan su vida. Ellos miran al Señor Jesús agradecidos por semejante ofrecimiento de salvación. Ellos aprenden del santuario todo lo que sea menester de parte de Dios para que puedan agradarle al Señor haciendo su voluntad. Pero junto con toda esta descripción de lo que Dios provee, también hay un elemento que forma parte del Evangelio del santuario, y es el adorador que cuando cumple los mandatos de Dios y lleva una vida consagrada, se constituye en luz, un Evangelio viviente. Esto es, en la comunión que el adorador tiene con su Dios mediante los antiguos altares. Estamos hablando de los patriarcas ahora. Este adorador lleva luz, irradia en los que lo rodean. Ese es el caso de Abraham y de Isaac. Miramos en el capítulo anterior cómo Abimelec y su gente estaban impresionados por la prosperidad y la bendición que Dios proporcionaba a Isaac. Lógicamente, Isaac, un hijo de Dios, que tenía comunión con Dios, y lo evidencia la construcción de santuarios, el estar en comunión, sacrificando los holocaustos en representación del Cordero de Dios. Miremos esta imagen que nos evoca esos momentos, y así de Isaac, hoy hablaremos de Jacob. La salvación sostenida por la descendencia de Abraham. Como dice el texto, y edificó Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y recordamos la historia cuando estos siervos abrían los pozos de su padre Abraham, que habían sido cegado, arruinado por los enemigos filisteos, y una tras otra y otra, y siempre reclamando como propios, hasta que finalmente Isaac hace el suyo, y en medio de esta enemistad y conflicto que Isaac no provocaba, sino la maldad de los lugareños, allí viene Abimelec, el rey de ese territorio, para hacer las paces porque le tenía miedo. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a Isaac. Eso es evangelio. Buenas nuevas. Que la gente mire luz y glorifique a Dios por las acciones de los justos que honran a Dios con su obediencia. Recordemos siempre este texto de Mateo 5, 16. Lo pusieron en práctica realmente Abraham e Isaac, dos grandes patriarcas cuya vida está testificada en la Biblia como hombres a quienes Dios prosperó abundantemente para asombro de los que los rodeaban. Miramos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que también incluimos la vida de estos santos como parte de este evangelio descriptivo del santuario que estamos presentando. Vamos pues entonces a continuación a hablar de nuestro personaje Jacob. Miremos a continuación los textos, la salvación revelándose a la descendencia. Y erigió Jacob un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Los textos que allí aparecen, que los vamos a estudiar, son mayormente capítulo 33, 35, también 28. Y hacer una historia, mis queridos amigos, muy interesante, sobre todo hay luz en el capítulo 35, en la primera parte que ya vamos a mirar. En primer lugar, Jacob es un hombre que va a cargar un pecado a instancia de su madre. Ella quería que su hijo menor heredara todas las bendiciones de la primogenitura. Si bien ya había sido profetizado al nacimiento de estos dos hermanos, que el mayor serviría al menor. Dios lo profetizó. Solamente que no es necesario que el hombre entorpezca los planes de Dios, como lo hizo Rebeca, que ella metió mano para que se cumpliera la profecía. Dios lo puede hacer cumplir de cualquier otra manera. Muchas veces el hombre estropea planes, pero Dios hace triunfar su causa. Como podemos decirlo, Dios escribe derecho en las líneas torcidas de los humanos. Somos nosotros los responsables de los renglones torcidos, pero la escritura que va por allí va derecha y se la puede leer y apreciar. Así Dios escribe recto en medio de las líneas torcidas. Miremos pues entonces Génesis capítulo 27, versículo 41 en adelante. Esta experiencia, vamos a mirar pocos versículos, para llegar a un clímax, y es la enemistad de Esaú contra Jacob, su odio para querer matarlo, y allí Jacob tendrá una experiencia, que es la que Dios quiere, la experiencia de que Jacob, pecador, se encuentre con su Salvador. Y amigos, que esto a la vez nos represente, de hecho, esta experiencia de Jacob se ilustra, según un texto de Jeremías 30, como el tiempo de angustia de Jacob que los santos sufrirán en los últimos días cuando el cierre del tiempo de la gracia. Todos aquellos pecados que habían sido cometidos tienen que ser confesados, tienen que ser abandonados, porque nos enfrentaremos con Dios. Le pasó a Jacob que cuando el ángel se acercó allí, si él hubiera mantenido un pecado inconfeso, el ángel podría haberlo destruido. Leamos pues entonces Génesis capítulo 27, versículo 41 en adelante. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Capítulo 28, versículo 1. Allí se nos habla del plan de los padres de enviar lejos a Jacob para que consiga pareja, novia, esposa, no entre las cananeas que ofendían a los papás, según el versículo anterior. Allí lo podemos mirar, el último versículo del capítulo 27. Dice allí, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de los eteos, que eran también de los naturales cananeos, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? No quiero vivir más. No soporto estas nueras. Y uno se imaginaría qué tipo de conducta llevarían estas mujeres, hijas del común del pueblo pagano de esos días. Y su hijo mayor, pues, era el marido de dos de ellas. ¿Qué hacen entonces este matrimonio? Capítulo 28, 1, leemos. Deciden que Jacob se vaya de ese territorio a buscar novia en otra parte. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Recuerden que ese fue el consejo que Dios le había dado a Isaac, según aparece en el capítulo 26, 3. Habita como forastero, Génesis 26, 3. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. O sea, no te mezcles con los naturales, ni hagas parentesco con ellos. Este es el consejo que Dios más adelante se lo va a dar a Moisés como ley para todos los israelitas, como cuenta Deuteronomio capítulo 7, versículo 4. Todos los hijos de Israel no debían emparentar en absoluto con ninguna de estas mujeres paganas. Leemos el versículo anterior. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, hijo pagano, ni tomarás a su hija pagana para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Recordemos que esto pasó con Salomón. Como ya siendo mayor viejo, pues las esposas jóvenes desviaron el corazón de este hijo de Dios para adorar también esos dioses de estatuas que ni ven ni oyen, y esto ofende a Dios. Así que ese es el consejo que le va a dar Isaac. Lamentablemente su hijo mayor no lo escuchó, rebelde, no quiso hacer caso de no emparentar con las lugareñas. Otra vez, Génesis 28:1, seguimos leyendo lo que Isaac le dice a su padre. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y efectivamente, Jacob obedece allí a su padre. Su madre le da la bendición, esperando volver a ver a su hijo, y nunca más lo va a volver a ver. Y amigos, el pecado de la madre, que fue quien tramó todo esto, la mentira de hacer creer al esposo que quien les llevaba la comida era el hijo mayor, en verdad era el hijo menor, pero disfrazado como el mayor, ya que era de abundante vello, pues le puso pieles para que el padre, que estaba ciego, ya pudiera palpar, aunque no pudo convencerse del todo por el timbre de voz. Él creyó que era Jacob, el lampiño, pero finalmente aceptó que fuera Esaú y lo bendijo. Y amigos, la madre esperaba ver a su hijo pasada el enojo del hijo mayor y reencontrarse con su amado hijo menor. Nunca pudo hacerlo. Y esto entraña una lección. Saben, amigos, a veces hacemos planes y se pagan caro. Esta es una lección que deberíamos aprender. No planifiquemos nunca hacer las cosas contrarias al plan de Dios. Es cierto que había una profecía que indicaba que el hijo mayor serviría al menor. Esaú serviría a Jacob, luego llamado Israel, y fue así. Y que la bendición de su padre Isaac iría finalmente a Jacob. Pero Dios sabía cómo hacerlo. Y a pesar de que a último momento parece que ya llega Esaú con su casa para recibir la bendición, Dios podría haberlo impedido. Él sabe cómo hacerlo. Pero cuando intervenimos nosotros, queriendo ayudar a Dios y estropeamos sus planes, lo pagamos caro. Sufrimos mucho las consecuencias. Otra vez, el hombre produce líneas torcidas, pero Dios puede escribir recto. Y ahí muestra su misericordia, su perdón a aquellos que piden perdón, su bendición a aquellos que la anhelan, como ocurrió con Jacob, como miraremos a continuación. Bien, Jacob emprende camino y en el capítulo 28 de Génesis, allí, amigos, le surge una experiencia conocida, la del sueño de la escalera por la que suben y bajan ángeles y cuyos extremos, uno toca la tierra, el otro toca el cielo. Y se asustó por el sueño. Pero miren aquí un detalle que vale la pena tomar en cuenta. Vamos pues entonces a mirar esa escena y ciertas palabras de Jacob que van a ser significativas. Capítulo 28, versículo 10 en adelante, y vamos a leer la porción así completa, porque en el capítulo 35 reaparece. Y amigos, qué bonita expresión que Dios utilizará en el capítulo 35, donde nuevamente aparecerá el concepto de altares, ¿sí? Capítulo 35. Vamos pues entonces, leamos capítulo 28, versículo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. No dice todavía el Dios de Jacob, como luego será más frecuente el uso de esa triple denominación. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Acá no lo dice todavía. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios lo decidió, aunque todavía no le llama mi hijo, o que Jacob le llame mi Dios. Nos cuentan los textos, por ejemplo, Éxodo capítulo 25, 8, Levítico 26, 11, 12, que Dios quiere morar con su pueblo para que el pueblo sea su Dios, o sea, su pueblo, y él sea su Dios. Es decir, que haya una íntima relación, un contacto. Vamos a leer los textos, mírenlo, en Levítico 26, versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la esencia del propósito de Dios mediante los altares, mediante la tienda o tabernáculo, mediante el santuario y los sacrificios que se celebraban en ellos. Quiero morar con ustedes, ser el Dios de ustedes y que ustedes sean mi pueblo. Pero en este caso todavía no funciona así, hasta que lo miremos en el capítulo 35. Seguimos nuevamente leyendo el capítulo 28, la palabra de Dios que dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, yo te voy a dar esta tierra a ti. ¿Qué más dice? Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Tú te vas lejos, Harán. Harán quedaba cerca de Ur de los Caldeos, allí en tierra de Babilonia. Así que él se iba lejos para buscar entre la parentela la que sería su esposa. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, porque había un juramento hecho a Abraham, recordemos. Y Dios mantenía su palabra. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Hizo una ceremonia allí, lo que llamaríamos un altar. Derrama aceite, no hay sacrificio todavía, pero hay promesas. A ver, ¿cuál de ellas? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel es casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, noten aquí amigos la descripción de las palabras de Jacob. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Porque hasta ese momento, amigos, el Dios de Jacob era el Dios del Padre. No tenía una experiencia personal con el Señor. Y este detalle se torna muy importante. Cuando criamos a nuestros hijos, cuando están niños, jóvenes, Dios para ellos es la imagen de los padres. Hasta que ellos maduren y puedan distinguir entre su papá y Dios. Déjeme que les cuente una experiencia doméstica. Cuando mis niños eran pequeños, yo solía enseñarles acerca del papá chico y el papá grande. Y por lo tanto, debía ser cuidadoso de dejar una imagen del papá grande a través del papá chico. Y si el papá chico era demasiado por aquí, por allá, si ese es el papá chico, ¿cómo será el papá grande? En el caso de Jacob, su Dios es el Dios de su padre. Pero si tú me ayudas, tú me bendices, yo necesito qué comer, tengo un viaje largo. Que tú me guardes, dame ropa, dame comida, quiero llegar a destino. Y luego volver a mi padre. Entonces tú serás mi Dios. Y amigos, esa experiencia lo va a marcar. Porque Dios va a cumplir su parte. Ok, Jacob, cumple la tuya ahora. Y de eso trata el capítulo 35, que ya vamos a llegar. Por eso amigos, esta experiencia es una experiencia de comunión entre Dios y la criatura. Un momento especial en el entorno de Jacob, el sueño, se espantó. Esto es casa de Dios, aquí estaba Dios, yo no sabía. Y entonces él hace una solemne promesa, si tú me acompañas, tú serás mi Dios. Yo te voy a obedecer, lo que tú digas, lo que sea necesario, yo voy a trabajar por eso. Y amigos, Dios no se va a olvidar de ello, como aparece en el capítulo 35. Por eso vale la pena leer esta porción. Dios quiere que también nosotros tengamos una experiencia similar, de un encuentro con el Señor, donde podamos decirle, Señor, con esto que me acaba de pasar, quiero hacer mi promesa, tú serás mi Dios. A veces ponemos condiciones, como las puso Jacob. Si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si yo voy allá y luego regreso en paz y veo a mi padre, lógico, él quería ver a su papá. Amigos, Dios puede escuchar las condiciones, pero hay algo que le interesa más, es que cumplamos el voto que estamos haciendo. Tú serás mi Dios y yo apartaré la décima parte de diezmos para ti, lo dice el siguiente versículo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo yo apartaré para ti. Aquí tenemos, amigos, otra evidencia de que el diezmo es tan antiguo y anterior a la ley de Moisés. Acordémonos que ya el mismo Abraham, según Génesis capítulo 14, separó el diezmo y se lo dio a alguien que era desconocido, para él al menos, o al menos el texto no da revelación de que ya se conocían, pero sí conocido en la zona, el rey y sacerdote Melquisedec, y el diezmo se lo entregó. Este es un punto importante, amigos, con respecto a este tema del diezmo, porque hay quienes lo niegan, diciendo, fungió durante el tiempo de la ley de Moisés y que fue bienes y dinero para los sacerdotes. Es correcto. Pero, amigos, el principio que subyace, que es darle al Señor lo que le pertenece, nueve partes son para nosotros, la décima le pertenece al Señor. Luego Dios hará lo que tenga que hacer con ese diezmo. De ello da cuenta Números capítulo 18. Pero también el principio reaparece en Primera de Corintios capítulo 9, hablando del sostenimiento de los predicadores. hay una porción muy bonita del apóstol Pablo enseñando sobre el tema. Pero nos concentramos en la experiencia de Esaú, que es el hombre que va a irradiar luz con su conducta, sus errores también. Irradia luz del amor de Dios, la gracia perdonadora, la restauración y el cumplimiento fiel de las promesas de Dios a los hombres. Bien, lo cierto es que ahora se encamina, va en dirección allí a su tierra, la tierra de Harán, para encontrarse con la parentela. Y conocemos el resto de la historia, amigos. Cuando se encuentra con Labán, que sería su tío, hermano de la mamá de Rebeca, y Labán, que tiene dos hijas, serían primas de Jacob, y luego entonces que el suegro lo hace casar con ambas. Primero con la mayor, Lea, luego con la amada de él, que era la que él quería, era Raquel, la menor. Una historia que conocemos, a esto se suman peleas de las hermanas entre ellas por generar hijos, y que una fue abundante, Dios le concede que tenga muchos hijos, la hija mayor, la esposa, o sea, la hija mayor del suegro, pero él amaba a la otra que no estaba produciendo hijos. Y entonces allí se genera una situación entre ellas de prestarse las criadas, a ver si con ello atraen el amor del marido. Así que cuatro mujeres. Una historia muy triste por, no solamente, mis amigos, las peleas de las mujeres, sino la pelea de los hijos y el dolor tan grande que Jacob sufrió cuando 10 hijos le mintieron acerca de la suerte corrida por el hijo preferido, José, hijo de Raquel, a quien él amaba tanto, tanto, y también un muchacho tan diferente de los otros, puesto aparte, decimos nosotros, y que luego lo evidenció cuando grande llegó a ser el virrey allí del faraón en Egipto. Historia fascinante. Pero lo que nos importa aquí, amigos, es el tema del altar. Recuerden, estamos mirando este concepto, ¿sí? Vamos pues entonces a continuación, queridos amigos, a mirar ahora en el capítulo 33, cuando allí Esaú amenaza a llegar, violento como había prometido, y Jacob teme por su vida, teme por la familia, y amigos, se prepara algo, el reencuentro, capítulo 33, y allí miraremos el tema del altar también. Y capítulo 35, que quizás sea la parte medular de esta reflexión, que es la que impresiona, yo espero que les impresione a ustedes como a mí también. Pero vayamos pues entonces al capítulo 33, los primeros versículos, la preparación del encuentro entre los dos hermanos y la familia del hijo menor, o del hermano menor. Miremos. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú y 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, a Raquel y a José, los últimos, a quien él más amaba de toda la familia. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Una escena muy emotiva. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿pero quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Noten la forma en cómo Jacob se dirige a su hermano mayor. Una manera muy humilde, esperando que su hermano mayor tenga piedad y no le haga daño a él ni a la parentela, a toda la familia. Sigue más. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob responde, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Te pido que me tengas misericordia. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Lógicamente, él temía lo peor. Y amigos, no estamos estudiando todavía, y vamos a mirar su encuentro en el río Jaboc de Génesis, el capítulo 32, un tema sumamente importante. Y es que se aproximaba el encuentro, y él se puso a orar, y había confesado su pecado, y pedía perdón a Dios por haber engañado a su hermano a instancia de la madre. Pero él ignoraba que alguien se acercaba y poniendo su mano sobre el hombro, temió que era un enemigo de la gente de Saúl. Inmediatamente forcejearon, pelearon. Y Jacob tuvo toda su fuerza para poder dominar a este visitante. No pudo. Hasta que el visitante dijo, suéltame, suéltame. Y descubre que era el ángel de Dios. Había peleado en la noche. Y Jacob que le dice, no, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Suéltame. Como que el ángel hubiera dicho, mira, vine a bendecirte y tú no quieres, me voy. No te dejaré. Y entonces el ángel, viendo que estaba tan aferrado, no lo iba a soltar, le tocó una parte de su cuerpo y se descoyuntó. Y allí, desde allí, Jacob rengueó a lo largo de su vida. Y entonces el ángel tuvo palabras con él. Les invito, amigos, leamos esta porción, porque fue lo que lo habilitó para encontrarse con Esaú. Génesis capítulo 32, versículo 24, podemos leer. Así se quedó Jacob solo, mientras su familia, las dos esposas, las dos criadas, con sus todos los hijos, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, noten la desesperación que Jacob tenía, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Así sí lo pudo dominar. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices, porque ahí descubre que era un ángel del Señor. No, bendíceme. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, yo me llamo Jacob, que significa suplantador. Y el varón le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Te doy la bendición. Entonces Jacob le preguntó, y declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Lo bendijo allí. No te voy a dar mi nombre. Y le da su bendición. Amigos, esta lucha tan intensa que tuvo Jacob rogando la bendición es aquella a la que se refiere, les voy a invitar a que me acompañen a leer, Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Miremoslo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cómo le llama acá? Tiempo de angustia. ¿Saben, queridos amigos, que ese tiempo de angustia es un tiempo en el que los santos, al final de los días, van a sufrir una terrible conmoción en su mente, en su corazón, porque se verán asediados como de muerte? Recuerden la descripción del Armagedón que nos cuenta Apocalipsis capítulo 16, del 12 al 14 y 16. Y el versículo 15, que nos habla del pueblo de Dios que tiene sus ropas blancas con las cuales tiene que defenderse. No está más su intercesor, Jesús está bajando del cielo. Y ellos sufren un terrible tiempo de angustia, que la Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob, de la cual será librado tu pueblo. Bien, este tiempo de angustia de Jacob es el que estamos leyendo en Génesis capítulo 32. Y es rogar por la bendición, pedir por la bendición. Pero mis queridos hermanos, a la luz del texto que aparece en Proverbios capítulo 28, versículo 9, ¿será que podremos reclamar bendiciones cuando hay pecados inconfesos? Miremos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo le llama acá oración abominable? Porque hay oraciones que podemos librar a Dios, pero con pecados a cuestas. Quiero invitarles a mirar uno. Esta parte va a ser muy importante de considerar. Y es, amigos, los servicios religiosos que nosotros estamos acostumbrados a llevar con pecados a cuestas. Y a Dios le repugna. Mírenlo como lo expresa la interpretación, la explicación que Jesús da del sexto mandamiento en Mateo capítulo 5, versículos 21 en adelante, especialmente el 23. Mírenlo. Dice allí el texto: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, diríamos en nuestro español estúpido o imbécil, queda expuesto al infierno de fuego. Ahora, versículo 23. Dice allí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, vuélvete tras tus pasos, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces regresa y presenta tu ofrenda. Fíjense, mis queridos amigos, aquí aparece la expresión, otra vez ponemos el versículo 23. Si traes tu ofrenda al altar, esto está refiriéndose a cuando realizamos servicios en la iglesia. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que hay problemas contra tu hermano, si él tiene algo contra ti, o aún tú tienes algo contra él, no sigas más con la ofrenda, no sigas más con el servicio, haz tu parte que yo te ordeno, reconcíliate, cumple la ley de Dios en lo que respecta a la segunda parte para que luego cumplas con la primera parte. En la segunda parte es ama a tu prójimo como a ti mismo, y tienes problemas con alguien, reconcíliate. No, es que él es el culpable, él fue el que me ofendió a mí. Búscalo, pacifíquense. No, yo no. Él me tiene que pedir perdón a mí. Noten, no estamos cumpliendo la segunda parte, pero queremos cumplir la primera parte de la ley, trayendo la ofrenda a Dios. Dios dice: yo no la quiero. Te noto sucio, quiero verte limpio, reconcíliate. Amigos, en el tiempo de angustia, tal lo que hemos leído de Daniel capítulo 12:1, que cuando venga Miguel será un tiempo de angustia como nunca lo hubo en la tierra, y se le llama tiempo de angustia de Jacob. Mírenlo en Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta es una profecía que se aplicará en los últimos días al pueblo de Dios. Y es que atravesarán un tiempo terrible, así como Jacob, que había confesado su pecado. Y el ángel estaba allí para bendecirlo, y él entendió otra cosa y libraba un conflicto. Pero ahora era pedir la bendición y el ángel no se la quería dar. Me tengo que ir, no te voy a dar. Hasta que, como no podía, le tocó el muslo y allí ya Jacob fue vencido, pero recibió la bendición. Así, mis queridos hermanos, amigos, en los días finales, solamente si habremos confesado nuestros pecados, ese tiempo de angustia. ¿Y en qué consiste? No hay intercesor. Satanás remueve todos los malos recuerdos de nuestra conciencia. Pero si están confesados los pecados, no debiéramos temer. Pero si no están confesados, allí hay problemas. Porque Satanás nos puede destruir, por causa de pecados inconfesos. Tiempo de angustia de Jacob. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos otra vez a Génesis capítulo 33. Y nuevamente les invito a que miremos la imagen que tenemos en la pantalla, cuando luego de encontrarse con su hermano, erigió Jacob un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Leamos pues versículos 15 al 20, capítulo 33. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas en hebreo. Y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Ahora, amigos, quiero invitarles a mirar el capítulo 35, un capítulo precioso con una lección que vamos a mirar. Va todo el capítulo 34, recuerden, es una breve historia de Jacob. Capítulo 34, no hay tiempo para estudiarlo ahora. Llevó sus andanzas, sus movimientos con sus hijos, sus mujeres. Pero capítulo 35, versículo 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. ¿Recuerdan Betel, casa de Dios? Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Así que él hizo el altar. ¿Recuerdan la piedra con el aceite? Dios le reconoce como altar, aunque no hubo sacrificio. Jacob no tenía animal de por sí, pero Dios le reconoce. Allí me hiciste un altar. Quiero que te vuelvas al encuentro del primer amor. Leámoslo, mis queridos hermanos. Van a ver cómo Dios le da importancia. En el capítulo 35, quiero que te vuelvas al capítulo 28, donde tú me encontraste en Betel, erigiste un altar, me hiciste promesas, te di el sueño, tú hiciste un pacto, que si yo te acompaño y te bendigo, pues te bendije, que yo sería tu Dios. Pero hay cosas que están mal acá. A ver, veamos, amigos, leamos el texto, capítulo 35 de Génesis, versículos 1 en adelante, nos retrotraemos al capítulo 28, el primer encuentro entre Dios y Jacob. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, recuerden, significa casa de Dios, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dice a su familia, y aquí, amigos, revela algo muy importante, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Oh, ¿qué estaba pasando? A pesar del primer encuentro tenido entre Jacob y Dios en Génesis 28, por causa del sueño, conmovido, asustado, establece allí un acuerdo con Dios. Levanta una piedra, le echa aceite, hace un pacto. Y tú serás mi Dios si tú me proteges, ¿ok? Yo te protegí, te di comida, te prosperé, te di esposas, hijos, te di abundancia. Y tú me sigues con tus dioses. La conciencia comienza a trabajar, mis queridos amigos. Nosotros estamos necesitando una revelación, como la del capítulo 35. ¿Cuántos de los que estamos aquí no habremos tenido nuestra primera experiencia con el Señor, como la que se registra en Génesis 28? Un primer encuentro entre Dios y la criatura, o la criatura y su Dios. Pero aquí que con el paso de las semanas se va enfriando, o como diría Apocalipsis 2:4, Jesús se lo dice a la iglesia de Éfeso: yo tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Qué te pasó? Mis queridos amigos y hermanos, esta parte es muy importante. Noten, si el Señor le está citando el altar, aquel de piedras con aceite, ahí sí tú me hiciste un altar, una promesa. Y ahora, eso capítulo 28, te encuentro en el capítulo 35 y quiero que regreses allá. Te salvé la vida de tu hermano, o sea, de la mano de tu hermano, te prosperé en todo, cumplí con lo que tú me pedías, y tú, permitiendo dioses ajenos en tu familia, ahora sí tú dices, quiten los dioses, lo tendrías que haber hecho desde el capítulo 28 en adelante. ¿Se entiende, hermanos, mis queridos amigos? Dios está pidiendo que nosotros actuemos consecuentemente con nuestras convicciones, nuestras promesas que hacemos al Señor. A veces no calculamos cuando estamos o enardecidos, emocionados, y vamos a prometerle y nos arrodillamos y Señor te prometo, y bueno, y pasó la emoción del momento. Al día siguiente, otra vez. Pero Dios no se olvida. Y Dios recuerda esas palabras. Y por esas palabras nos aprieta con amor, nos sigue. Hijo, ¿qué pasó? Porque Dios es amor. Dios le está llamando a usted, me llama a mí. Lo llamó Jacob. Jacob actuó felizmente. Ordena a su familia, quiten todos los dioses. La pregunta es, ¿por qué Jacob lo permitió? Pero ocurre, mis queridos amigos, lamentablemente, cometemos errores como padres, como mayores, cuando permitimos en nuestro hogar, ante nuestros ojos, con nuestros hijos. Es grave cuando son pequeños y lo permitimos. Cuando son más grandes, duele en el alma, pero ya los jóvenes tienen su criterio. Viven con nosotros, pero debiéramos ser también terminantes. Hijo, tú no puedes en mi casa practicar lo que estás haciendo. Fornicación, por ejemplo. Pero papá, soy grande ya. Yo te dije que no quiero ir más a la iglesia. Sí, pero estás viviendo bajo mi techo, mi dominio. Si tú quieres llevar tu vida, te salte. ¿Ya me estás echando? Tú sabes que no puedo ir a vivir afuera, no tengo trabajo, ¿no? Pero no te voy a permitir que tú, delante de mis ojos, en mi casa, bajo mi jurisdicción, yo no te lo voy a permitir. Y amigos, hay un gran conflicto. ¿O no ocurre eso entre padres e hijos? Padres que son consecuentes, que oran como lo hacía Job, cuando sus hijos se reunían, todos ellos, para celebrar fiestas y traían a las hermanas música y fiestas. Pero el padre, temiendo que hubieran cometido pecado, intercedía ante Dios, Señor, perdónalo, por favor. Y luego el padre hablando con esos hijos. Y Dios lo toma como justo. Mis queridos amigos y hermanos, estamos necesitando recuperar esos tiempos que todos, como padres y madres, podamos reflexionar en estos textos que estamos estudiando de Jacob, Génesis capítulo 35. Dios se le aparece y le dice, vuélvete a Betel, quiero verte allá, quiero que charlemos allá. Y la reacción natural de Jacob, lo hemos leído, saquen los dioses. Y amigos, debiéramos hacer así. Es posible que no tengamos una revelación como Génesis 35, pero sintamos en la conciencia que está presente, nuestro Dios invisible nos sigue observando para que cumplamos los pactos y promesas y votos que hayamos hecho de lealtad que incluye a nuestra familia. Leamos pues todavía Génesis capítulo 35, versículo 3 en adelante. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Pues si ha estado Dios contigo, obedécele. Tendrías que haber quitado con tiempo todos esos dioses ajenos que permites en tu familia. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Había que volver a Betel. Así que allí quedará en Siquem, quién sabe quién, el que los encuentre. Que ahí queden, ya escondidos, sepultados. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Recuerden, por lo que había pasado con Dina y la matanza que dos hijos, Simeón y Leví, hicieron contra todos los habitantes de Siquem, allí Hamor, el papá y todos allí fueron muertos, porque allí el príncipe, el hijo del rey, pues violó a Dina, la hija de Jacob, y eso para los hermanos mayores fue imperdonable, los mataron. Pero sigue la historia más todavía, seguimos leyendo. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Mis queridos hermanos, amigos que estamos escuchando, nuevamente yo les invito a que razonemos el propósito de esta serie, hasta acá, lo que estamos presentando. Y es el Evangelio del Santuario, título general, pero que lo observamos como Evangelio a través de los sacrificios, a través de los altares, a través de la tienda o tabernáculo, luego del santuario construido por Salomón. Pero ahora estamos mirando el Evangelio a través de la vida que irradia luz de aquellos que son hijos de Dios. Irradian luz o conflictos, dependiendo del caso. Jacob irradia luz, pero aquí vemos que se mezcló con un problema y tenemos que aprender nosotros. Dios cumple sus promesas, ama a ese hijo, lo protegió por amor a Abraham, recordemos. Esto hace que el juramento de Dios, como bien enseña Hebreos 6, es inapelable. Dios no puede jurar por alguien mayor que él, jura por sí mismo y le va a prometer la descendencia, la simiente que se cumple en Cristo. Y en Jesús, todos los que son hijos de Jesús llegan a ser parte de la descendencia de Abraham. Dios le cumplió a Abraham. Cuando él resucite, mirará a la hueste de gente que se le parece a Abraham, que se parecen a Isaac. Y aquellos que cometemos errores nos pareceremos a Jacob, que tuvo un encuentro con nosotros e hicimos voto, pero con el transcurso de los capítulos de nuestra vida llegamos a un encuentro, a un momento en que Dios nos dice: hijo, quiero verte allá otra vez, porque has dejado tu primer amor. Y entonces allí la conciencia nos tiene que decir: ¿qué he hecho yo de mi vida? Quitar los dioses, las violaciones que hemos hecho a los mandamientos de Dios. Mis queridos amigos, deseamos que Dios les inspire a ustedes en estas historias que extraemos de la Biblia, luz, mensaje, un evangelio en el que el Señor perdona los pecados, nos da un nuevo corazón, si tan solamente creemos en las palabras de Dios. ¿Lo haremos? ¿Desearemos obedecer a Dios y mediante estos textos bíblicos extraer lecciones para que hagamos un pacto, una promesa, un voto con el Señor? Y le cumplamos andando fielmente mientras Él fielmente nos bendice y nos acompaña. Él perdona nuestros pecados. ¿Qué mayor don podemos recibir? Y nos provee a Jesús, que es nuestro sostén cada día, cada hora, hasta que Jesús venga, el arcángel Miguel, recoja a sus hijos y nos lleve al cielo. Amigos, que Dios les bendiga. Y nos estamos mirando en la siguiente emisión de El Evangelio del Santuario. Amén.